es eterna. Y en el momento en que nosotros despertemos y seamos conscientes de la expiación, unos con todo, uno con Dios, es en el momento en que dejará de pertenecer al tiempo como nosotros pensamos que es, ¿no? En el instante bendito que nosotros abandonamos todo lo que aprendimos a través de nuestro conocimiento, a través de lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido del pasado, es ahí cuando el Espíritu Santo nos va a ofrecer de inmediato la lección de la paz en su totalidad. ¿Qué pasa cuando nosotros traemos muchas cosas que tenemos que resolver según nosotros? Porque a veces sí creemos que es nuestra responsabilidad todo lo que está sucediendo en la vida nuestra y de nuestros seres queridos, ¿no? Los que son padres y tienen hijos. Yo sé que sienten muchas responsabilidades. Yo no tengo la bendición de ser madre, pero soy tía. Y me doy cuenta de muchas cosas y digo, wow, ¿cuántas cosas hicieron nuestros padres por nosotros y algunos todavía, verdad? Están apoyándonos, no importa qué edad tengamos. ¿Y cuántos de ustedes que son padres están haciendo todo por sus hijos y piensan que dependen de ustedes que sus hijos, o sea, vayan por el camino correcto, ¿no? Yo creo que llega un momento en que por más de que uno ponga de su parte y trate de enseñarles y de repente pues el hijo o la hija decide irse por otro camino, pues se siente mucha más tensión, mucha más presión, mucho más estrés, inclusive tal vez dolor o insatisfacción, etcétera, etcétera. Y todo es debido a todo ese conocimiento que nosotros estamos conservando del pasado. ¿Para qué? Para enfocarnos en un futuro que no existe. Creemos tener el control de muchas cosas. Y cuando nos damos cuenta, ¿no?, que las cosas no salen como nosotros queremos, pues ahí nos podemos dar cuenta que no tenemos el control de nada. Pero, ¿qué hacemos? ¿No? Nos ponemos una venda en los ojos y decimos, tengo que volverlo a hacer y hacer y hacer para que logre lo que yo quiero que suceda en mi vida y con los míos, ¿no? O sea, con nuestros seres queridos. Y nos cerramos a la aceptación de lo que está sucediendo. No aceptamos lo que la vida nos está ofreciendo. Cada persona tiene una lección en la vida que aprender. Podemos nosotros ayudarlos, guiarlos, pero siempre va a depender de uno qué decisión va a tomar, por cuál va a optar. Si quiere seguir el mismo camino, si quiere seguir uno en la locura, en la terquedad, en el estrés, en la avaricia, en la envidia, en el rencor. Va a depender de uno si uno quiere seguir en ese camino. Por eso la pregunta, ¿cuánto tiempo se puede tardar en llegar ahí donde Dios quiere que estés? Y es bien curioso la respuesta, pues ya estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. O sea, nuestra mente egótica es la que nos está diciendo, uy, voy a tardar mucho. No, donde Dios quiere que estés es allí donde estás ahorita, como estás ahorita. Deja de interpretar eso y eso es lo que te toca vivir. Y esto es lo que nos toca vivir. Quitémonos todas esas ataduras y todo lo que nosotros pensamos que yo puedo, yo debo, yo quiero, yo debo. O sea, debe ser distinto. No, no, no. A ver, algo estás viviendo. Empieza a aceptarlo y empieza a guardar la calma y quietamente dedícate a escuchar. Siempre van a venir los mensajes cuando estamos dispuestos a escuchar. El maestro va a aparecer cuando el alumno esté presente. No nos damos cuenta de cómo utilizamos nuestros pensamientos, inclusive la información que tenemos de la gente que está en nuestras vidas, de nuestros hermanos, ¿no? No nos damos cuenta de cómo estamos tergiversando todo y nos sentimos tal vez apoyados, pero si nos estamos apoyando con ideas de miedos, de tristezas, de ira, de estrés, etcétera, etcétera, estamos haciendo un apoyo, pero esas fuentes de apoyo son para seguir conservando el ego. ¿Por qué? Porque desde nuestra percepción y desde la percepción de nuestros hermanos, estamos viviendo a través del ego, a través de la locura, a través de las ilusiones. Y entonces decimos, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde puedo encontrar mi paz? ¿Por qué no me puedo sentir en paz? ¿Por qué no me puedo sentir tranquila? ¿Por qué? Porque nos metemos ideas en nuestra mente que creemos, para empezar, que son reales cuando no son, porque las estamos creando nosotros. Y como no son reales, van a ir de un lugar a otro, del pasado al futuro, para decirnos que nosotros tenemos la razón. ¿Qué es lo que hace un mago cuando hace un acto de magia? Nos distrae poniendo que pongamos atención en ciertas cosas. ¿Para qué? Para que cuando haga el acto de magia, nosotros quedemos, ¡oh! ¿Cómo lo hizo? Juegan con nuestra mente, trucos. Y esos trucos de magia, también nosotros lo hacemos. No nos damos cuenta de ello, lo estamos haciendo constantemente. Nos estamos haciendo nuestros propios trucos de magia para distraernos de la realidad. Y entonces, pues obviamente que nos vamos a sentir fuera de lugar, o nos vamos a sentir desprotegidos, o vamos a sentir, o vamos a vivir en la separación. Y es obvio que si no ponemos atención a lo que estamos creando o lo que estamos tejiendo en nuestra mente con nuestros pensamientos, eso se va a volver más grande. Y va a llegar un momento en que no nos sintamos en paz en ningún momento y en ningún lugar. ¿Por qué? Porque vamos agarrados de la locura, vamos agarrados del ego y no lo queremos soltar, pensando que ahí vamos a encontrar la paz. En el ego nunca vamos a encontrar la paz. Tenemos que despertar de ello para darnos cuenta que no es real. En el momento en que despertemos, o en el momento en que seamos conscientes de lo que estamos pensando no es real, que por más que te digas esto y te digan esto, ya sea tu familia, tus hijos, quien sea, tu jefe, quien sea, no es real. Date la oportunidad de liberarte de todo aquello que no es real, de todas las ilusiones. Siempre podemos reconocer a un hijo de Dios que ha sido liberado a través del Espíritu Santo en un hermano. Siempre lo podemos reconocer. Y si nosotros no vemos a los hijos de Dios libres, o sea, si vemos puro ataque o ira o estrés en los demás, en las demás personas, entonces no estamos viéndolos a través del Espíritu Santo. Si tenemos dudas, es tan solo porque no hemos otorgado completa liberación a lo que nosotros pensamos, creemos, inventamos que son los demás, que es la gente, que somos nosotros, etcétera, etcétera. Hay que liberarnos de todo aquello que no es real. Si no, vamos a seguir dudando hasta que oigas un testigo al que hayas liberado completamente a través del Espíritu Santo. Probablemente aún no tengamos la experiencia del instante santo, pero la tendrás y la vas a reconocer con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello. Mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor, que literalmente te cegará solo cuando con que lo veas. Y todo ello se encuentra aquí, en este mismo instante, no mañana, no pasado, no en un mes, no en 2 años, no en 5 años, no cuando termine todas estas terapias, todos estos cursos, todos estos libros. En este momento es lo más maravilloso, lo más increíble, que en este instante, en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado, se encuentra aquí. Entonces nos invita a que hoy desempeñemos este papel que nos corresponde en el proceso de aislar el instante santo. Tal vez dices así, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos vamos a recibir instrucciones muy precisas a medida que nosotros sigamos adelante, a medida en que nosotros realmente nos demos cuenta de que, esto es una ilusión, no, esto es mi percepción, no, esto no es real. Vamos a empezar a aislar, ¿no?, todo lo que no es real, lo vamos a liberar y vamos a estar presentes en este instante. Y vamos a experimentar que no estamos separados como pensamos que lo estamos. No hay que tener miedo, ¿no?, de que se nos ayude en liberarnos de todas estas ideas que nos hacen crear separación. Lo que nos van a liberar es de la debilidad, que tal vez en muchos momentos la sentimos, nos sentimos tal vez sin fuerza, desganados, débiles. ¿Por qué? Porque parece que la vida se ensaña con uno cuando es nuestra percepción la que hace pensar que la vida es tal como nosotros la estamos observando. Hoy es una oportunidad para que por un instante, tan solo por este instante, recordemos la presencia de la verdad. Y en el instante santo podemos sentir jubilosamente la alegría y el agradecimiento de que todo lo que pensábamos que nos atormentaba y que era real, que no lo es, nos damos cuenta que no es. Y ante este reconocimiento del universo, que da testimonio de ella, tus dudas no pueden sino desaparecer. Y aquí voy a finalizar el apartado y me voy a ir rápidamente a la lección 114. Los repasos para mañana y noche son el 97 y el 98, las lecciones, ¿ok? Número 1, soy espíritu. Número 2, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Soy espíritu. Soy el Hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. Número 2. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? A la hora en punto, recuerden esta bella lección, que somos, soy espíritu. Y a la media hora, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Con esos bellos ejercicios vamos a finalizar Encuentros Existenciales.